Dicen de mí que el amor nunca lo supe entender, que uno más uno siempre me han sumado tres. También dicen de mí que soy el amante fatal, que olvida el corazón a la hora de sumar. Dicen que soy ese villarista ejemplar, que en el arte de las bandas no tiene rival. También dicen de mí que soy abyecto y mordaz, que el ego es solo un acto de futilidad. Dicen que soy primo hermano de Belcebú. Dicen que soy, pero ¿quién eres tú? Dicen de mí tantas cosas que ya no sé, si Abel mató a Caín o Caín a Abel. Y eso que dices tú, a mí ya me da igual, que me crezca la nariz si digo la verdad. Dicen que solo me ponen esos trenes que van viajando al infierno, que me han visto en el andén de la utopía, malvendiendo el alma por un puñado de besos que convierten un ayer en un todavía. Dicen que soy primo hermano de Belcebú. Dicen que soy, pero ¿quién eres tú? Dicen de mí todo tipo de atrocidad, y yo sé que viene de ti, no me vas a engañar. Dicen también, y si no, ya lo dirán, que he escrito esta canción solo por fastidiar. Dicen que soy primo hermano de Belcebú. Dicen que soy, pero ¿quién eres tú? Dicen que soy primo hermano de Belcebú. Dicen que soy, pero ¿quién eres tú?